Desarrollo Social, el Ministerio confirmó que una parte importante de los primeros 205 casos denunciados por Juana Morín en el portal El Destape están vinculados a algún tipo de asignación por parte del Ministerio. Resta también saber el cruce de datos que se pueda hacer con la información que aporte la ANSES. Y para actualizar esta información la tenemos a Tamara Rosenberg. Ella es referente de la Alameda y gentilmente accede a unos minutos conversar con nosotros al aire. ¿Qué tal, Tamara? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Bueno, y Tamara, ¿qué novedades han tenido ustedes, además de las conocidas, obviamente, que adelantaba hace un ratito? Bueno, no, un poco lo que vos contabas, que obviamente ahora la justicia tendrá que investigar quién proporcionó esos datos, tanto del ANSES como del Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, el juez Casanello, que es donde cayó nuestra causa por asociación ilícita y lavado de dinero, ya citó a 50 personas de esas que mencionabas, ¿no? Que son beneficiarios de planes sociales y además figuran como aportantes no habiéndolo sido. Y además nosotros, de toda la gente que se fue comunicando a partir de buscarse en la página, digamos, que habíamos vinculado a la base de datos, también ya tiene otro listado de 50 personas, tenemos más, pero bueno, va a ir citando así en tandas como casos testigos, pero ya te podemos decir que de toda la gente que se comunicó y que figura como aportante sin haberlo sido, ya sumamos más de 2 millones de pesos. Hasta ayer a la tarde teníamos 2 millones justo. O sea que viene creciendo la cifra de todo lo que figura como aportes en efectivo, que son 76 millones, las proyecciones estarían indicando que por lo menos la mitad fue de esta manera, ¿no? Utilizando gente que en realidad no aportó. En una declaración ahí en un listado donde más del 90% era en efectivo, de allí exactamente la posibilidad justamente de realizar esta operatoria. Ahí, Tamara, también en las últimas horas trascendió que a través de los gremios docentes justamente hay maestros, profesores que también figuraban como aportantes y también nos han informado de empresas de seguridad privada que están desempeñando tareas en organismos públicos que también estarían allí figurando como como aportantes, bueno, personas que en realidad engañadas en su buena fe porque no han participado activamente de esa situación y sin embargo se les utilizó su identidad para estar figurando allí. Sí, puntualmente la denuncia de la empresa de seguridad que se trata de Murata, que brinda entre otros servicio en el INTI, que es bueno, justamente el organismo donde desde hace ya unos meses despidieron a más de 300 personas y siguen en conflicto con posibles más despidos. Ahí se desempeña Murata y Murata siempre consigue ganar las licitaciones, parece que tiene suerte o tiene buenos precios, pero concretamente una ex empleada de esa empresa denunció que fue utilizada en 2 oportunidades para figurar como aportante. En una ella trabajaba en la empresa y la obligaron de alguna manera. Después le trascendió a través de una abogada que el dueño reconoció puertas adentro que había entregado un listado de empleados para que Cambiemos los haga figurar como aportantes. Obviamente el dinero salía de la empresa, pero no podía figurar como tal. Y en el caso de esta chica, aún estando viviendo en el exterior, figura aportando 95 mil pesos. O sea que siguieron utilizando sus datos personales, lo cual es un robo de identidad, aún cuando ella no estaba en el país. Bueno, es un caso también que seguramente ustedes ya ahí están aportando. Tamara, ¿cuál es la recomendación para quienes nos están escuchando y aquí en la radio venimos publicando justamente esta plataforma donde ustedes han facilitado la búsqueda? También se ha conocido de que están entre los resultados más buscados en los motores de búsqueda como Google. Sí. Si quiere buscarse, justamente si figura en los listados y llega a aparecer, ¿cuál es la recomendación que les haces? Bueno, la recomendación es que si quieren aportar esa información a la justicia, en la causa que ya está abierta, se pueden comunicar con nosotros por teléfono o por mail a los datos que figuran ahí mismo en el sitio donde se van a buscar. También la recomendación es que, si bien la posibilidad está que se busquen por apellido, es que, como aparecen muchos homónimos, que se busquen por DNI. Y ahí cuando ponen, es muy didáctico te lo digo, cuando se ubican con el mouse sobre el importe les va a aparecer bueno, a qué fuerzas figuran aportando y en qué fecha. Eso es importante. Igual, si aparecen con su DNI y se comunican con nosotros, lo podemos chequear. Y bueno, y nos tienen que dar su consentimiento para que podamos proporcionar sus datos a la justicia. Muy bien, Tamara. Renovaremos el contacto y muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba Tamara Rosenberg, referente de la Alameda.